el 198º aniversario de la Declaración de la Independencia. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Transmitiendo en el Día de la Independencia. Escándalo, porque a mí no me trajeron para que yo me lleve para mi cumpleaños regalitos. Sacá la mano de ahí, sacá la mano de ahí. No, frutos secos. Cartita. Déjame en paz. Cumple, te amo mucho, dice la cartita. No dice te amo mucho. Salí, salí, para atrás. Ay, la Mariquita cumplió años. Muchas gracias, Vero. No, de nada. Sos especial. Quiero uno. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés que te haga, Martín? Uy, no, esto. Acabo de abrir una caja con un pastel la que trajo. Caja Pedro de Medione. Pandora. Se me piantó un lagrimo. ¿Viste? Tendría que haber sacado el... Muy bueno, el cotillón que tenemos postergado. El cotillón en sí. Muy bueno, ¿eh? Bueno, espero te guste. Igual, nada, fue lo que pude hacer hoy, pero ya, no, ya vendrán otras cosas. No, no. Te lo vamos a decir al aire. Porque yo tenía pensado otra cosa. Basta, sacame esa cortina, me está rompiendo la cabeza, Góngora, me va a matar. Continúa, Góngora, está fuerte. Revelate, Góngora, es tu momento. No. Qué espanto, ¿eh? La verdad que creo que un campo de concentración podría poner eso. Qué bueno. Ay, me encanta la imagen. La imagen de una especie de una especie de dilema. Que vos vayas por la vida durante 24 horas y con un grupo de 5 o 6 personas que todo el tiempo te estén cantando el feliz cumpleaños al lado. Así que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Martecito. Que lo cumpla feliz. ¡Hey! Que lo cumpla feliz. Y así durante todo un día, 24 horas. El problema es dormir. Después lo demás, vos te habituás. Sí, intentás dormir, lo tenés al lado. Así que lo cumplas. Si te dormís, te dormís. Pero si no, te cantan. Qué tremendo. Aparte, le puso una bolsita con lunarcitos. Pero una cartita, le hizo celos, un paquetito. ¿No? ¿A mí qué me trajiste? Una comida exquisita, pero que fue devorada por toda la gente que estaba bueno, presente. Bueno, ¿qué culpa tengo? Fue más un regalo para los otros que para pero mí yo mismo. Pero yo sé que Fede comparte y ese frasco lo iba a compartir con la gente. Si que es, comparte, ¿esto es Fede? ¿Manito es tostado? Manito tostado. ¿Frito? No, es horneado, todo horneado. Mirá. Pero tiene un proceso... parecido al de la otra vez. ¿Quieren para allá? Quiere Góngora. Es como distinto, pero parecido. El proceso es el mismo, pero tiene otras cosas adentro. ¿Qué es este? ¿Qué tiene? Distinto, pero parecido a la otra vez. Y porque la otra vez tenía más azúcar, jengibre y... pasas de uva. Era un proceso que se hacía en una ollita, se cocinaba. Y este se hace todo al horno. Y aquel era ollita y después horno. Era como así, distinto. Ollita y horno. Claro. Bueno, me parece que tenemos que hablar del partido. Sí, ah, mira, sí. Mira, sacaste. Yo pienso, yo quería o que ganen 10-0 o 2-1. No me parece 7-1. Me parece que es como. No me parecen tantos goles. Yo no termino de entender un poco por qué odiamos tanto a los brasileños y tampoco a los alemanes. Claro. Me parece. Igual hubo un dejo de justicia en el partido de hoy porque Brasil fue una verdadera mentira, un espanto. Mundialista. Ayudado por la localía y los referees benevolentes, jugando pésimo. Y bueno, lástima, fueron justo los alemanes lo que le hicieron 7 y no fue Chile poner. Pero Chile. Bueno. En fin. ¿Y vos qué hiciste el comentario? ¿Lo viste? La el voz, partido? ¿No? La voz está como. Yo lo vi, no lo vi el partido, por supuesto que no lo vi, pero mientras me iba caminando hacia mi casa. Y la calle estaba desértica. Es algo que me encantaría que haya un todo mundial cada 3 días. Así que la gente está toda ocupada en otra cosa que a mí no me interesa. Mientras iba caminando, iba parando en los bares. Y miraba. Ah, mirá qué interesante. Y comentaba. Y siempre el mismo comentario, ¿no? No, terrible, qué palilla. Qué locura, ¿no? Ya ve lo que es esto. Si nos llegan a agarrar en la final, no. Hay como una especie de desorna hacia el modismo del futbolero que me parece injusta. Sí. Haces como esas discusiones de pareja, donde cuando vos decís tu argumento lo decís normal, y cuando decís el argumento del otro... Ay, porque vos... Porque yo estoy diciendo querida, empujemos el auto, y vos estás diciendo, no hay que empujarlo, no hay que empujarlo. Claro, es así, es así. Siempre va a tener razones que dice algo normal, ¿viste? Claro, y además, mi padre también es una crítica que me ha hecho siempre. ¿Se incorpora Masi? Hola, buenas noches. ¿Cómo tú? Buenas noches. ¿Le molesta? No vamos a estar a pico seco, ese palo, no se preocupe, relájese. Usted es mentiroso. No, verdad. Yo había abierto. ¿Quiere fruto seco? No, no llegué, no llegué. ¿Quiere fruto seco? Mira qué bien. Después, lo que se trajo. Mira, trajo algo, muy bien. Cada uno cae con su viandita. Su padre le decía eso. Mi padre me decía, no hace falta que hables así de los futbolistas. Pues yo decía, sí. Tenemos que ver el partido. Están hablando, claro. ¿Qué miran? Una cerveza. Ahora, y sí. Yo... No, te estamos atendiendo, dale. Atiéndanme. Podríamos llamar a nuestra corresponsal después. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, obvio. No, ¿cuándo la quieres llamar? ¿La quieres llamar ahora? Bueno. Nos voy a conectar los cables. Sí, vaya a conectar los cables y vamos a hablar. Mientras saluda Paloma, ¿sí? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Voy a decir el dilema mientras tanto. Para que no se haga rarísimo esto. Dilema del día de hoy. Ah, no estaba del todo eso resuelto, ¿no? No. No, quería incorporar lo de la gente. Pensaba recién el tema de que de tener un grupo de gente que todo el tiempo... Del feliz cumpleaños. Sí, te cante feliz cumpleaños. Así, durante las 24 horas. No, que es tremendo eso. Tener un grupo de 5 personas que te cante feliz cumpleaños. ¿Y a qué se puede equiparar eso? Que te sigan todo el tiempo, ¿no? Claro, que te sigan a todos lados y te canten el feliz cumpleaños siempre. Que los cumpla, Pablito. Que los cumpla así 24 horas por día. Una peli de Custurica. Claro. Había gente de eso pasando en una peli de Custurica. Sí, en Underground. Que había una orquesta atrás de los personajes tocando. Ah, mira. ¿Se acuerdan? No. Muy lindo. Ah, mira. Entonces no, vamos entonces con el dilema original. Rápidamente pegamos volantazo. Espere que lo estoy buscando. Ahí está, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué prefiere? Ah, la K-Pop, ¿eh? Hay 3 vouchers de 50 pesos cada uno, para los que pasen por Condo 935. 3 vouchers de 50 pesos de una K-Pop, que es equivalente aproximadamente a cualquier cosa para comer, para beber, y etcétera, etcétera. El Conde 935, Conde 935, los primeros 3 que pasan se llevan un voucher de 50 pesos cada uno. Estoy acá, que desde acá que abre esta máquina tengo el mail y todo. Sí. Qué tremendo. Sí, bueno, sí. Si no lo comemos después. No se preocupe, ya lo teníamos, sí, lo había mandado Nicolás de Trasí, que es nuestro guionista. Claro. Y ahora, a ver, ahí está, ¿eh? Está. Ahora sí, Góngora, tenga a mano, tenga a mano la fuerza. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís, con el redoble? ¿Qué preferís? ¿Poder viajar gratis a cualquier parte del mundo en un colectivo acondicionado? Sí. ¿En un colectivo acondicionado? Opción A u opción B. Saber todos los idiomas y dialectos que existen. Sí. Opción A, viajar gratis a cualquier parte del mundo en un colectivo escolar acondicionado, o saber todos los idiomas y dialectos que existen. ¿Qué preferís? Difícil. Difícil. Bueno, fácil. Lo dejamos cuando esté conectada Amelia, ya lo planteamos, 4010-7121, 4010-7158, arroba la hora doble en el Twitter y facebook.com/hora doble. Ahora sí, toda la cobertura del Mundial, del partido Alemania 7, Brasil 1, por Amelia, corresponsal en directo, en exclusivo para Radio Splendid. ¿Cómo estás, Amelia? ¡Feliz, querido! ¿Cómo le va? Hola. Decime, Ana, más, ¿qué se siente? No, ¿por qué, Ana, más? No, ¿por qué, no se ¿por qué ría? Festeja? Pero es un partido... ¡Ponete, Ana, más! ¿Usted? ¡Cerda! ¡Cerda! Pero escuche, escucha, Amelia, usted... ¡No tenés más, Ana, más! Pero escuche, Amelia, una cosa. Usted no puede tomar parte de un equipo así siendo... hizo una especie de juramento, digamos, cuando se recibió de periodista. Usted tendría que sí, tratar de ser... Sí, le juré que les íbamos a romper el ojete. No, Amelia. ¡Me asustas! ¡Maraca! No, Amelia, por no, favor. Amelia. ¿Quiénes le vamos a romper? Hay que declarar de nuevo la guerra Chaco-Paraguaya. Pero escucha, Amelia, eso... Primero que nada, no intervino Brasil. Segundo, sí, intervino Brasil, creo. Pero, Amelia, le digo... le ganó a Alemania, no le ganó a usted, ni a Argentina, ni pero nada. Pero si son perfectos los alemanes, si son como robots. ¿Cómo? ¿Hasta dónde va? ¿Cómo? ¿Hacia dónde va su pensamiento? Mi pensamiento es que son superiores, querido, ningún pensamiento. Es no, una realidad. Hoy vi a la hinchada alemana, un hincha que le ponían una nuez y él la rompía con la vista. No. No, por... Amelia está diciendo pavadas totales, por favor, le digo... ubíquese, es casi... ¡Jodete a la más, boluda! Pero para no diga, Amelia, está to... ¿usted tomó de más? Sí, porque me enganché con unos alemanes. Me hicieron tomar 17 litros de cerveza de un cono. ¿Cuánto? Me pusieron un embudo. ¿Pero cuánto le hicieron? ¿Dónde se lo pusieron? Y empezaron a gritar, go, go, go, así. Y lo tomé. Todo. 17 litros. Y sin eructar, querido. Estoy hinchada, parezco la gorda Matosa. No, Amelia, y esa referencia de la gorda Matosa... usted está totalmente ebria, entonces, en este momento. No tome estoy más. Del, estoy ¿y por qué? Pero, tomana, ma, pero por ahí está diciendo verdades, como los niños y los borrachos, que son los que dicen verdad. Dígame una cosa, ¿qué es eso de la raza que está? Porque iba un razonamiento medio extraño. Bueno, la raza... ¿qué decís de la raza? No sé, usted estaba media nazi, eso es lo que le estoy diciendo, vieja embustera. Raza es una estación de servicio que no va a nadie, querido. ¿A quién se le ocurre? No, empezó a decir que los alemanes eran superiores y no sé qué. No me gustan ese ahora tipo de razonamientos. Tenemos que quitarle Petrobras. ¿Qué? Vamos por todo. ¿Quién es? Hicimos de todas las licencias ahora que están con la moral baja. Pero si usted es argentina, ¿por qué habla como si fuera alemana, Amelia? Yo soy alemana, querido. Dejes... Nacida y no. De ascendencia argentina, pero ¿cómo alemana es, cómo es? De corazón. A ver, ¿de cómo es su apellido? Méndez. ¿Y dónde está la ascendencia? Bueno, mirá, querido... Esto es una fiesta, te cuento. Estoy en la Oktoberfest, pero... acá, festejando, que han montado como un quilombo. Y bueno, estamos felices. Mañana va a ganar finalmente, ya se dijo, Holanda, ¿eh? Pero... ¿Cómo ya se dijo? Mañana gana Holanda. ¿Qué es el ya se dijo? Sí, porque arreglaron una cosa con una plata y... Está todo comprado. Mentira. Así que no se ilusionen. No lloren más, nada más. ¿De dónde lo saca eso? Me lo dijo una gitana. ¿Gitana? ¿Con quién está rodeando? ¿De quién está rodeándose? Bueno, acá hay mucha. Yo estoy en la FanFest. En la FanFest está. Claro, Amelia, dé alguna información concreta. Está diciendo... Bueno, mañana, ¿cómo forma el equipo? Ahí está, ¿cómo forma Argentina? Barrichello, los hermanos Barros Esqueloto, Higuaín, Barrichello no existe. Abraham, Noé, después adelante, Maradona, Messi, Caniggia, después también va a estar en Pelé, y ¿qué? Todos. Amelia, es un espanto, la verdad que de la cobertura del Mundial... que vi y escuché es la peor por lejísimos, es la peor por lejísimos, la peor del mundo. Bueno, es una vergüenza, usted ha recibido por lejísimos. No, usted recibió de la radio viáticos. Me encontré 17.000 reales. ¿En dónde? En una bolsa de basura que andaba cirujeando. ¿Cómo? Bueno, no vuelva, quédese ahí. No, yo me lo patiné todo. ¿En qué se lo patiró? Sí, me hice un masaje con piedras, toda quemada quedé. Porque como eran más premium, me quemaron las piedras y me lo patiné todo en un día. La verdad que le digo sinceramente, lamento profundamente la decisión que tomó el supremo director de esta radio en algún momento de mandarla a hacer algún tipo de cobertura mundialista. Me lo encontré acá hoy. ¿A quién? Al supremo director. No, me parece una acusación infundada. Una acusación. Están todos de joda. No, son acusaciones infundadas. No. Yo vi el partido. Amelia, Amelia no vio con nadie el partido. Amelia, no se le ocurre decir. No, llévatelo. No, ¿cómo con el Chaveca de Banfield? Amelia. Sí. No van a levantar el programa, por estamos favor. Estamos medio en algo. ¿Cómo? Con el Sabeca. ¿Con Dualde? Sí. ¿Está en medio en algo? Así que de ahora en más me vas a decir Amelia de Dualde. No, qué espanto. Nos casamos en Las Vegas. No, ¿cuándo? La semana, con estas 17.000 reales. Él me besó y me los pidió. Y me dijo que iba a sacar los pasajes. Nos casamos la semana que viene en Las Vegas. Amelia, está diciendo una pavada tras otra. Está de variando. Es verdad. Quiero fotos. Tengo testigos. No llores más, Ana más. ¿Por qué Ana más llora? Está devastada, Ana más. Claro, por el partido. Claro que sí, pobrecita. Bueno, me voy yendo que tengo que agarrar el chau, tentito. Chau, Amelia, gracias, muy invalorable su testimonio periodístico. Bueno, un beso para todos y avísenle a mi familia que estoy acá, por favor. Amelia, antes de irse, una comida alemana que le guste. ¿Cómo? Una comida alemana, ¿tiene una receta de alguna comida alemana? Sí, por ejemplo, salchichas caseras. Ah, salchichas caseras, ¿cómo hacerlas? Bueno, para empezar, aprovecho ahora que está Vero, sí. Se le da de comer una oveja. Hamburguesas para como que se le vayan rellenando las tripas. A la... Luego, viva, por supuesto. Luego, se espera que muera de vieja la oveja, se la esquila, se le quita la parte interna, echa la salchicha, se la hierve. Y se sirve con una salsa muy exquisita de dulce de leche y banana. ¡Qué asco, por favor! ¡Qué asco! Y a los que les guste el picante, que le pongan picante. Si no, que se vayan a la mierda. No, Amelia, no, llévatelo, Darío, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Cerdo! ¡Porquería! ¿A quién le habla? ¡Ay, pato! Dios mío. ¡Qué pato! Bueno, ¿cómo le va, Masi? ¿Bien? Muy bien. Ah, ok. Sí. Bueno, a ver, ¿qué prefieren? Opción A, viajar gratis a cualquier parte del mundo en un micro adaptado, acondicionado. Opción B, hablar todas las lenguas que existen. ¿Qué prefieren? Yo elijo la B, hablar todas las lenguas. ¿Usted? La B. Sin duda. Yo elijo... No. La del... No. Porque piense, ¿qué? Usted va a elegir solo para, no sé, para no. Algo, para causar un daño. Bueno, para ser contra. Puede ser, miró preferentemente que preferís viajar gratis a cualquier parte del mundo en un micro acondicionado o hablar todas las lenguas que existen. Hablar todas las lenguas que existen, en realidad me gustaría hablar mucho inglés a mí, y no mucho más. No creo que... Pero llegar a un lugar... No necesito... Cuando no se creo. Ríen de vos en quichua no y creo. Contestarles. No, me parece. No me sucede mucho. No, yo elijo claramente lo del colectivo. Bueno, claramente. Perfecto. Manuela Saiz, hola chicos. Hola. Elijo la B. La B, totalmente. Cada vez que hablo con alguien que no es de acá, que no habla inglés o que habla muy poco inglés, es como que digo, qué lindo sería poder hablar tu mismo idioma. Pero hablar inglés es algo que se puede aprender. Sí, pero no todos hablan inglés. ¿Acá cuánta gente hay que no habla inglés? ¿Pero qué quieres hablar? En esta mesa no. Todos son angloparlantes. Y es. No, yo no. Yo no hablo tanto. No. Te entiendo un poco más. Yo sí, pero me encantaría saber, no sé. Igual puedes hablarnos en castellano nosotros. Sí, voy a intentar. Pero Manele, no sé, trabajo con un alemán, con una china, con uno de India. Me encantaría saber. Qué internacional. No, si yo todos. Yo me muero por ir a Italia y a hablar italiano. Claro, claro. Qué lindo. Es fácil el italiano. Y ya estoy curtida de viaje en micro, así que, bueno. ¿De viaje en micro? Sí, ¿sabés la de viaje en micro que tengo? Nos imaginamos cómo viaja usted en micro. Llamó ayer un oyente. Basta equivocado para usted. ¿Lo escuchó? Lo sacamos al aire, ¿lo escuchó? No, mentira. Sí, la verdad. Me están jodiendo. Bueno. Chicos, basta de las jodas. Un día basta me de van no a matar. Escuchar el escucho programa. El programa de ayer. Disculpen, pero yo hoy rendía lo que espero sea el último parcial de mi carrera. Entonces, claro, estaba estudiando. Estaba estudiando. ¿Se escucha cómo mastica, señor? Pablo Masi. Soy yo. Yo no estoy masticando, excepto señora. Yo, soy por yo. Favor, como cuando me meto meter un chicle. La pata. Soy. Hay algo que hace ruido raro. No se peleen. Sí, hace... Pare. Hay un... ¿Pueden dejar de hacer eso? Me está sacando la boca. Le muestro la boca que no tengo comida dentro. Es algo de micrófono. Sí. Sí, tenés que acercártelo mucho más. A distancia nos vas a matar a todos, Pablo. Si no, inviértanlo con Vero.

don't force it, it breaks. If you don't try, you don't try. People are fragile things you should know by now. Be careful what you put them through. People are fragile things you should know by now. You'll speak when you're spoken to. Teodosia, Cástulo, Epifanio, Eufemio, Eustaquio, Brígida, Melitón, Leonila, Nicanor, Martina, Rémulo, Teóbulo, Tiburcio, Celcio y Mujas. Y Julio de Palomar. Genial. ¿Y Julio de Palomar? No. ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, sí, Julio de Palomar. ¿Viste? ¡Ha ¡Bravo! Visto! ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, está saliendo al aire en este momento. Sí, antes que nada, saludos a Martín. Bueno, gracias. Antes que nada. Bueno, feliz cumpleaños. Pero cumple Fede. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. A ver, Julio, ¿qué preferís? Prefiero. ¿Viajar gratis a cualquier idiomas. Parte del mundo o los idiomas? Sí, porque siempre priorizo la cultura. Aparte, sería muy lindo dominar todas las lenguas. El pero otro es lindo vale. también, pero prefiero eso. Muy bien. Perfecto. Bueno, Julio, muchísimas gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo, Julio. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahora sí. Tu momento, Paloma. Y mi música. Y la música de Paloma. Está llegando. Perdón, no lo quise prepotear. Nunca va a usar esto. No lo escucho un poquito. ¿Qué quiere que hable? Quiero que le cantemos. Ahora me quiere cantar. Porque vamos a comer la torta. Ay, Dios, él quiere comer la torta. Tres. Dos. uno. ¿Qué es lo que quiere? Que le cantemos su cumpleaños y podemos comer la torta. Ah, quiere comerla. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quiere comer? ¡Bravo! No hablo. Ahí está. Claro. Bueno, terminenlo. Me doy por cumplido años. Arranque la torta. ¡Que lo cumpla! Sí, muy bien. No tenemos fuego. ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Bravo. ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Es una persona que se quiere prender su propia voz. No, el problema que tiene. Continúa con el programa. Esto es el momento menos radial del mundo. Está nervioso. No es nada un poco radial. Nadie se entiende qué está pasando. Es muy importante. Sáquenle fotos y sale en el Twitter. Felicidades. Bueno, ahora se puede comer la torta. Muy bien, perfecto. Ahora ya se puede atacar. Bien, Masi. Bien, yo puedo pedir que hagamos después una pausa, un rato de silencio en el programa y comemos la torta todos. Claro. Bueno, está bien. Si quiere, no la comemos. Sí, quiero que. Claro, no voy a poder comer. Bueno, la fracción, no, mientras tanto. Preparé una charla cortita sobre un. La titulé esta vez. Sería sí. El privilegio del brahmán y el chino volador, se llama. Ajá. El título es mejor que la charla y no es tan bueno tampoco. Pero trata. Hay una frase que dice que por las mismas acciones que un hombre común se va al infierno, un brahmán se gana el cielo. Entonces empecé pensando en esa. Es una frase extraña, porque en parte habla de los derechos de casta del brahman, que tiene permitido cosas que... ¿Qué es un brahman antes que sí, nada? Brahman es la casta superior en la estructura de castas hindú que se abolió cuando viene la democracia Inglaterra. Después de... Cuando se va a Inglaterra, ¿sí? Durante la colonia inglesa funcionaba, por lo menos todavía. Hay todavía algunas diferencias de casta, aunque las castas ya no existen más legalmente dentro de la sociedad hindú. Pero en aquella época, bueno, el brahman, así como el paria, es la casta más baja, el brahman está en la casta más alta. Entonces dice lo que las mismas acciones que a un hombre común se va al infierno, un brahman se gana el cielo. Quiere decir que el tipo tiene permitidas algunas otras cosas, claro, que la gente común. Pero se refiere más que nada a sus méritos intrínsecos, su nobleza espiritual. Para los hindúes era lo mismo estar en esa casta, así que es una la cuestión jurídica, la cuestión espiritual, ahí funciona igual. Pero eso es algo que mucha gente piensa, que hay personas que tienen permitido cosas que otros no por sus propios valores. Eso pensó, no sé si leyeron Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Yo si cuento un poco del argumento, por no supuesto, voy a cagar a nadie, sí, porque no, para nada, es, no, muy, no, es muy conocido, mucha gente lo leyó. El protagonista es Rodion Romanovich Raskolnikov, apodado Rodia. El tipo es un estudiante pobre que está en deuda, le pide guita a una prestamista, su hermana está peor que él, y él decide en un momento matar a la usurera prestamista. Es una prestamista usurera, una vieja miserable que nos cae mal a todos los que leemos el libro también. Y él sostiene que hay dos clases de personas en la sociedad: las personas hechas para obedecer y algunas personas que tienen derecho a cometer algún crimen por el bien de la sociedad, y que esas personas no deberían sentir culpa por ese crimen. Y él empieza a racionalizar así y decide matar a esta vieja. La mata. Mata a la hermana también, porque en el momento del crimen hay otra persona ahí que es la hermana de la vieja, y con un hacha la liquida. Es primera o segunda página del libro. Interesante, es un lindo libro. Ahora, lo que él empieza a sentir es una culpa tremenda. Y entonces él no echa abajo la idea de que hay dos clases de personas en la sociedad, sino la idea de que él no pertenece a la primera clase. Si sentí culpa por esto que dice, no soy de los privilegiados que pueden liquidar gente, claro, sin sentir culpa. Así que se siente muy mal, lo persigue la cana una buena parte del libro, va preso finalmente, confiesa, va a Siberia. Pero en Siberia lo acompaña la mujer que lo ama, que es Sonia, y entonces él sí, por las mismas acciones que un hombre común va al infierno, él va al cielo. Porque la acción del crimen lo convierte en un ser mejor después por el amor de su mujer. Así que finalmente termina encajando la explicación esta frase brahmánica, pero por otro lado. La diferencia de catadura espiritual del tipo no le permitía matar, pero sí le permitía redimirse del crimen por el amor. Así que hay algo interesante ahí. Ese sería el caso. Esta explicación encaja, explica otra cosa. En la estructura que sigue siendo muy, muy opresiva y sumisa de la religión hindú. Pensar que hay una cierta libertad excepcional en el espíritu de la persona. Entonces, en esas mismas acciones en las que toda la sociedad se ve oprimida, si uno tiene cierta excepcional característica espiritual, puede liberarse. Eso tiene que ver un poco con la idea de alma y lo que dice Marcuse de la Escuela de Frankfurt. El tipo dice, la libertad del alma ha sido utilizada para disculpar la miseria, el martirio y la servidumbre del cuerpo. Está hablando un poco de eso. Esa explicación tiene esa lectura muy conservadora, que es, vos podés vivir oprimido por la sociedad, pero si sos excepcional en lo espiritual, podés ser un ser libre y vivir en el paraíso en tu mente. Claro. Así que tienes otra lectura rara. El caso de Raskolnikov es el de un ser superior en una situación ordinaria, que es el caso del Quijote también. El Quijote también es un tipo que en una situación común de molinos de viento ve gigantes, y entonces en esa España profana y vacua que ve antes, el Quijote se eleva espiritualmente. Pero está la otra punta de esa explicación, que es el hombre común en una circunstancia excepcional. Eso te iba a decir, claro. El tipo, en vez del tipo excepcional en una circunstancia común... una circunstancia común, al revés. Al revés. Claro. Al revés pasa lo que le pasa a Frodo. No es un tipo, pero se supone que es... Frodo es un común. Frodo es un común. Es un común. Es un común. Es de la gente mediana. Los jóvenes son los comunes. Sí, es muy común. Y te lo describen a él y a su tío Bilbo como gente común. Claro, gente común. Común en circunstancia extraordinaria. Hay otro ejemplo más, un poco más real. Volver al futuro, por ejemplo. Sí, claro. O el trujillano secuestrador. ¿Qué? Epa, Francisco de Pizarro. El secuestrador. Ajá. Que más guita cobró en la historia de la humanidad en cuanto a secuestros. Era criador de chancho en España. Y después fue destructor del Imperio Inca. Muy bien. Tiene dos cargos. Claro, un tipo que podría haber seguido criando chanchos. Hablamos el otro día, por ahí alguien se acuerde, de Adolf Eichmann. Sí. También. Un tipo con algunas características. Han abusado de mi fe de obedecer, era algo así. Sí, sí. Le reclamaba. De mi buena predisposición a la obediencia. Claro, que había abusado de su obediencia. El tipo, por ahí, como empleado de correos, siendo un tipo ordenado, burocrático, obsesivo y que lleva las obligaciones al límite, hubiera sido un buen tipo ordenando cartas. En una circunstancia excepcional, diseñó el exterminio de 6 millones de personas. Este cobró 84.000 kilos de oro, Francisco de Pizarro Atahualpa. Una pieza llena de oro más dos veces esa pieza llena de plata. Eso, lo interesante es que como el oro sigue valiendo algo y se sabe cuánto vale, 84.000 kilos, saqué la cuenta, son 2.700.000 onzas troy. Cada onza vale $1.200. Así que son 3.240.000 millones de dólares. 20 veces el PBI de Perú actual. Ajá. Eso cobró... Es lo que tiene Bill Gates, más o menos. ¿Sí? ¿En serio? No, no, tanto no. 3.000 millones. Billones. 3.240.000 millones. ¿En la excepción española o en la excepción...? Española. Por eso. Son no, mil millones. No, la inglesa, 1 billón. La yankee, mil millones. Acá, 1 billón es después de 100.000 millones. Después, claro, de 999.000 millones, es 1 billón. Claro, ¿sabes que los españoles a los de 1.000 millones le dicen billón? Pero no está bien. No está bien. Es más alta la que decís vos. Yo se la recuerdo. Es 3.240.000 millones. Es un séptimo del PBI de Estados Unidos. Es mucha guita para un secuestro. Muchísima. Sí. ¿Qué hace Pizarro después de eso, de cobrar todo eso? Saben. Lo mata. Lo mata. Claro, por supuesto. Lo mata. Cobra el secuestro y lo mata. Bien. Entonces... gente encantadora, ¿no? Para que después... Para los que dicen que no, que vinieron... navegantes europeos, que es una banda de delincuentes. Sí, afortunadamente cada vez menos. Intendente de conurbano bonaerense, era una cosa tremenda. Bueno, ahí, si me tienen paciencia, les cuento un cuentito de un tipo extraordinario en una situación común. Lo que es un cuento chino. Hay un tipo en China, un hombre que quiere aprender a volar, y se entera, tiene esa ambición desde pibe, y se entera que hay dos viejitos que enseñan a volar en algún lugar de China. Empieza a recorrer China buscando el cantón, el pueblo donde vivían estos viejos. Golpea casas equivocadamente, pregunta, ¿acá viven los viejitos que enseñan a volar? No, no, bueno, llega a la punta de China, digamos, la frontera con otra cosa, y hay un rancho en el medio de la nada. Golpea, abren la puerta y dice, ¿acá viven los viejitos que saben enseñar a volar? El viejito que abre, justo es un viejito, le hace un gesto como para mandarlo a la mierda, y la viejita de atrás dice, no, espera, espera, sí somos nosotros. ¡Ah, qué suerte que los encontré, qué alegría! Bueno, ¿cómo hago? Bueno, va a tener que laburar 10 años gratis para nosotros, obedeciendo en todo. Bueno, el tipo lo ponen a laburar, ni siquiera lo dejan dormir dentro de la casa, hace un ranchito afuera, cultiva, siembra, cuida a los animales, planta un árbol. A los 10 años, pregunta, dice, otros 10 años más. Bueno, se cumplen los 20 años y el tipo va y dice, bueno, ya estoy listo. No. ¿Para qué? Para volar. Ah, dice la viejita, ¿viste el árbol, el sauce que plantaste hace 20 años? Sí. Bueno, subite arriba. Tipo, sube a la rama más alta. Dice, acá, no, bien arriba. Bueno, soltá una mano. Suelta de la rama que está agarrada una mano. Soltá los pies. Soltá la otra mano. Y se cae. Y sale volando. Ajá. Entonces, sería que un hombre excepcional puede hacer milagros con la infamia ajena, por ejemplo. En una vida ordinaria o en el medio de la maldad ajena, si el tipo es puro, va a lograr lo que estaba buscando. Uh-huh. Sería la lectura de eso. Lo que hace que no se nos aplique tan fácil es que entre esos dos extremos, el hombre común en una situación extraordinaria o el hombre extraordinario en una situación común, estamos la mayoría, que somos hombres comunes en situaciones ordinarias, sin ninguna de las dos ventajas. Esa literatura como la de Tolkien, donde te cuentan que personas como vos, que sería el Hobbit, en una situación distinta serían héroes, un poco excusa la posibilidad de decir que uno, bueno, uno podría ser ese si le hubiera tocado una vida mejor. Gracias a que todo el mundo, la mayoría, vivimos en situaciones muy ordinarias y somos personas ordinarias, es que existen algunas disciplinas como la antropología. No habría antropología de campo si la gente no necesitara convertir su vida en un relato un poco parecido al del Hobbit o al de Francisco Pizarro o al de Quijote, porque si no nadie le contaría nada al antropólogo. Cuando el antropólogo va a un lugar y pregunta, la gente, todos sabemos que si no convertimos esas experiencias intrascendentes en una narración, no cobran sentido. Y en esa narración podemos decir, es una teoría exageradísima, pero que mientras más ordinaria es la vida que tenemos, más ganas tenemos de contarla. Si ustedes habrán encontrado gente que cuenta las cosas que vivieron, decir, pues, ¿y eso a quién carajo le interesa? ¿Qué? Ni a ellos. Pero bueno, hay que contarlo para volverlo a algo que tenga un poco de sentido. Otra carrera, otra profesión que vive de eso, me parece que es la psicología, en parte. Más allá de sus méritos terapéuticos, me parece que una de las tentaciones de ir al psicólogo es poder contarle a alguien, que alguien te escuche y te preste atención, más allá del resultado de lo que uno cuenta. Bueno, ¿y el stand-up? Uf. Bueno, pero ahí hay un mérito en lo que contás. Por él, Hay un mérito formal, se supone que va a causar gracia. La gente común contamos cosas que no le interesan a nadie. ¿Y la tele? Y la gente, es muy interesante la fauna que atrae la tele, o sea, no los que ves en cámara, sino todos los que van a ver si en algún momento se les da y pueden salir en cámara. Todos esos que quedan afuera, que vos vas a cualquier programa y ves a uno que unos 10 que van de público, unas minas arregladas, a ver si se levantan alguno. Todo eso. ¿Y qué sensación da eso? Angustia permanente. Medio tristón. Sí, porque permanente. Porque hay gente que no, ¿sabes qué? Siento que no puede cumplir sus objetivos, por más bajos que se los ponga los objetivos. Lo que pasa, porque es como que también hay una falla. Está tan puesto en el otro el objetivo, está tan puesto en el otro, y no es satisfacción personal, sino que alguien apruebe lo que vos quieres, que no termina gustando a nadie. Hay un error antes, que ¿quién te fijó tus objetivos? Ah, yo salieron. No sé quién lo fijó. Sí. Yo creo que por ahí un poco la sociedad y un poco la gente también. Pero está bien que la sociedad te fija objetivos medios absurdos que tampoco los podés cumplir. Bueno, para algunos. Eso es muy cierto. Eso. Son las estructuras estructurantes estructuradas que dice Bourdieu.

blind dealer, but I have no desire for speed. I could have been a wide receiver, but I've got everything I need. And so I watch the world go racing by, tearing up the street. I lay back in the long grass, take it easy, rest my feet. Sí, exactamente, ¿sí? Todas, tírela todas. Perfecto, tiramos toda la carne al asador entonces. Sí. Bueno, hoy traje un tema para seguir con el mundial de la cocina de la selección. Todos sabemos que el seleccionado argentino tiene un cocinero. Creo que a partir de ahora me parece que todos ya lo despidieron. No. Ah. Todos los seleccionados tienen, pero esto surge a partir de cuando Argentina jugó un amistoso en Ámsterdam por el 1999, cuando lo dirigía Bielsa. Pasarela. No, en el 99 Bielsa. Ah, porque fue después del Mundial, es verdad. Un amistoso, y fueron a comer canelones en Ámsterdam, y no, casi nadie comió, porque no sabían ni de lo que estaban hechos y no les gustó. Entonces ahí decidieron... Se me ocurre que los jugadores de fútbol chicos deben tener la alimentación de un chico de 12 años, ¿viste? Así como ese plan, le gusta hamburguesa, la comida, no sé qué, cansado, y después milanesa con papas fritas, salchicha con puré. No. Tienen una dieta como todo deportista necesita, proteínas e hidratos de carbono, pero con horarios fijos. Fijos, claro, de 8:30 a 9:30 desayunan, cereales, yogur, fruta, infusiones, jugos, etcétera. Pero hay que ponerse muy ortodoxo, por ejemplo, si te dicen de 8:30 a 9:30 desayunás, yo bajo a las 9 a desayunar. O sea, esa media hora más te la prefiero en sueño que comiendo. Y después me atoro. Bueno. Sí, pero usted no corre detrás de una pelota. ¿Cómo no? Me atoro. No, usted, ¿no les comenté? Usted no corre detrás de una pelota un montón de horas por día. Es la... Bueno, después tienen el horario del almuerzo a las 13 horas, que ahí es donde le sirven pollo, carne o pescado, de acuerdo a la ocasión, siempre a la plancha todo. Con verduras asadas, ensaladas y algunas pastas. A veces combinan pastas con pollo, pasta con carne. ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. Porque los nutricionistas dicen que no es bueno combinar la carne con las harinas. No, claro. Esa, no, pero eso para cualquier ser humano. Pero eso para el otro día, en un segundo, el otro día me indigné. A ¿qué ver, pasó, Simonetti? Me indigné. No me indigné, pero un poco me indigné. Pero un poco no, el cariño. Sí. Sí, pero la casa de mi viejo, el domingo, que fue mi cumpleaños, el mediodía, se... milanesa con tortilla. No, sí, ¿qué combinación no, es esa? No, no tengo 11. Con eso, pero no podés comer. No, no es para un cumpleaños. ¿Comes dos milanesas con tortilla? No, con tortilla es como papa frita con huevo frito. No, no, claro, no, no. No. Además, tortilla. Tremendo. Claro, puré, papa frita, no tortilla. ¿No? No, igual la verdad que lo pienso y según lo que dice Congra, es todo lo mismo. Con lo mismo con tortilla que con papa frita y huevo sí, frito es lo mismo. No, pero. Ah, sí, con papa frita y huevo frito, sí. Sí, y con puré es casi lo mismo. ¿Y qué hubieses querido para tu cumpleaños de ¿cómo? Comida? ¿Un asado o no? Una paella. No, no, no. Me parecía bien milanesa poner con algo o tortilla con algo, pero milanesa con tortilla me parece como. Pero su mamá lo hizo, mi abuela hacía con mucho eso, amor, pensando en le voy a hacer la comida que le gustaba. Es como cuando, eran chicos. Cuando me hacían pati con fideo, claro. Claro. Este, chico, es la peor fideo. Combinación del mundo, pati con y fideo. Y eso es claro, sí, la te sacó unos bulones. Este, pero... Y bueno, pero los jugadores a veces lo combinan. Es más, yo con mi experiencia en la ATP de Buenos Aires, los tenistas combinan sí. También pasta con proteína. Sí, sí. Y sí, porque es lo que más... Sí, sí, pero sí. Sin fritura, sin una boloñesa, no. No, no, no, no. Todo, fileto o crema y si no, todo al vapor. Nada, el arroz hervido así nomás, la pasta con oliva, nada. Al vapor. Sí, no, nada, nada frito, nada. Todo así sano. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz al vapor y el arroz hervido común? Es que el hervido, de hecho, lo pones en el agua. Y ¿sí? El al vapor lo pones en la vaporiera. No, ya sé, pero ¿por qué a veces se prefiere hacer al vapor? Porque el vapor conserva más las proteínas y, ah, okay. Y todos los nutrientes de los alimentos. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta acerca de qué dice Góngora? Del arroz, dice. Sí, el arroz. Góngora quiere saber. ¿Qué pregunta? ¿Qué diferencia hay entre lavar el arroz antes de cocinarlo y no lavarlo? Y si no lo lavas, te va a alargar mucho más almidón cuando lo cocinas. Ay, jamás lo lavo, chicos. Entonces, nah. Se te va a aglutinar más la preparación. Igual depende qué clase de arroz. Si el arroz es de grano corto, más gordito, ese tiene mucho más almidón. Y si es de grano largo y finito, no. Esa es la... Claro, se aglutina más, exacto. El chiquitito es más para el risotto. Que vos querés que cuando lo vas revolviendo y le vas echando el líquido, se te haga más pastoso, digamos. Así es, esa es la explicación. ¿Está bien? Bueno. Bueno, gracias. Continuemos, nos quedamos en el desayuno. Continuamos. Bueno, en el almuerzo estábamos con la carne, las pastas y etcétera. El mismo régimen es para la merienda y la cena, pero están controlados por una nutricionista. En este caso, una nutricionista de Brasil, ¿sí? No llevan nutricionistas ellos, llevan solo al cocinero. ¿Podrían? Bueno, yo me podría ofrecer para ser nutricionista de la selección argentina. Después, pero lo que perdón, hicieron... ¿no le puede hacer un programa desde o le van consultando? ¿Por qué tiene que estar in situ? Porque el chef lo tiene que cocinar. Pero el nutricionista puede de sí, última. Pero por ahí tiene alguna consulta que hacer de último momento y puede consultar. ¿Pero qué consulta de último momento le hace un nutricionista? De último momento. No necesito. Yo, debo justificar algún puesto ahí. Eso es porque la banguita. Y pone la banguita a través del nutricionista. No es el nutricionista 200 lucas, lleva, le pagan 3. 197 para Sabela. Igual esperen porque se llevaron algunas cosas de acá de Argentina para tener allá, ¿no? Porque, vacas. No. Se llevaron catada. 150 kilos de membrillo y batata para hacer pasta frola. Eso es. 30 kilos de dulce de leche, 100 kilos de yerba, 600 saquitos de té, 400 de mate cocido. Los saquitos de té me parece buena decisión. No, me parece un absurdo, porque yerba puede ser. ¿Cómo lo vas a conseguir té en Brasil? Y bueno, se llevaron cosas de acá. Y algunos alfajores, por si a alguno se le da la gana de comer algún alfajor. Para revenderlo. Sí, ese bajón de la noche. Puede ser. Una diferencia con eso. Para revenderlo. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que hace la FIFA es premiar al cocinero del equipo con un que alfajor. Gana con una medalla. Ah, con una medalla. Bien. Si gana el equipo, le dan una medalla al cocinero. ¿Es de chocolate la medalla? No sabría decirte. No igual creo. Es muy importante también. Obvio. Porque ponele, intoxicás a todos los jugadores en el día del partido. Porque cocinaste algo mal. Y, ¿sabes qué? Pero con ese criterio todos merecen una medalla. Salió re pesada. sí, que maneja el colectivo. El kinesiólogo, el que les maneja. Bueno, pero de hecho el cuerpo técnico a todos le dan medalla. Al cocinero pobre que nunca nadie lo ve, nadie no lo reconoce. Merece, y al que limpia el tanque. Muy hostil, claro. El trabajo del cocinero. Y al que limpia el tanque de agua. Tampoco, merecidamente claro. Hostil. Y al que limpia el tanque de agua. Claro, ahí está. Que solamente con poner un polvito. El que hizo la ropita. No. El que limpia el tanque de agua, ese que más responsabilidad tiene. Que le tira un poquitito. Dos gotitas. Una bacteria y listo, se terminó el mundial. ¿De dónde saca el limpiador de tanques una bacteria? Preguntale a Branco, eso con mucho menos. Argentina le ganó a Alemania 1-0 en el Mundial Brasil del 90. Le dieron un bidón de agua podrida. ¿De verdad? Claro, el bidón de Branco, es una vieja historia. En un momento se saca un brasilero. Es de camaradería que en medio de los partidos que hace mucho calor, a veces cuando están repartiendo agua entre un equipo, si te pide agua otro equipo, le pases un poco de agua. Generalmente en unos especies de pomos tipo naranjú. Y este le pasaron un bidón, tenían uno de agua podrida. Y se cagó en el primer tiempo, lo tuvieron que cambiar. Qué barato. Pero ¿cómo no se les ocurrió que era el oponente? Obviamente lo iba a intoxicar si hay una cosa. Pero que ¿cómo que va a intoxicar el oponente? Pero ¿cómo te va a intoxicar el oponente? Pero si hay algo que no tiene todo este mundial es fútbol. Pero por favor, no opine usted. ¿Por qué? Porque a usted no le gusta el fútbol. No, pero digo, más allá del fútbol en sí, tiene como muchísimos usos políticos, económicos. Ah, entonces bueno, ya a partir de ahí me parece que uno estaría, debe haber gente como alerta, no nos intoxiquen, cuidado que, pero por una cuestión no del fútbol en sí, sino del sponsor que necesita verse como ganador y demás. Sí, ahí tenés razón. Sí. Con esto estaban diciendo que ahora Alemania invade Rusia de nuevo. Bueno, perfecto. No, yo parecía que estaba por pasar. Claro. Que venían con el entusiasmo. Viene con el espíritu alto. Bueno, continuamos. Y el cocinero siempre tiene un trabajito extra, ¿viste? Porque como estás en la cocina, siempre algo extra se tenés que hacer. Se queda con un dato en ganeta. No, siempre alguna cosa sucede. Por ejemplo, cumpleaños antes. Y no le haces la torta. Y bueno, dale. Y este cocinero... Pero encima les cae mal hacer la torta. No, tuvo que hacer torta para varios cumpleañeros, porque en el plantel hubo varios que cumplieron años. ¿Quiénes? Messi, Agüero, Mascherano, Campagnaro y Orión. Todos ellos cumplieron años, así que hizo 5 tortas diferentes. Grandes tortas, grandes, porque comen todos. Sí, obvio, todas decoradas. Torta, divinas. Tortón. Divinas. No tan rica como esta que traje. Esta está exquisita, esta torta que hizo usted, pero millones. Bueno, está muy rica. Gracias. Y para endulzar al mundial traje unos postres que se pueden hacer. Estos los traje yo porque como que, no sé, la papaya es re típica de Brasil. Se pueden hacer papayas en almíbar, tipo los zapallitos en almíbar. Un sabor zapallitos. Muy fuerte tiene la papaya. Es muy rica. Papaya me suena como una amenaza para Luis Ventura, ¿no? Papaya. Así que le llamó a la mina y le dijo papaya. Claro, un código. Ya, como primicia, pero sí, papaya. Ya, bueno. La mousse de maracuyá, que ahora está muy de moda. Maracuyá es el peor invento de Dios. ¿Cuál? ¿El qué? El maracuyá. Porque es muy rico. Es rico para tragos, pero por ejemplo, el helado de maracuyá, usted pide que te deje un kilo con 3 sabores: chocolate, sí, vainilla y maracuyá. Todos los demás sabores quedan teñidos por maracuyá. Sí, pero porque invade bastante. Invade todo, ¿no? Bastante. Invade, bueno, es como. Va a invadir Rusia también, no, como Alemania. Te tiene que gustar. Combina muy bien con el chocolate. ¿El maracuyá? Sí. Sí, va bueno. Muy bien. Te lo doy como dato. Dámelo. Así que cuando quieras pedir, pedí. Maracuyá con chocolate. Claro, tal cual. Bien. Y hay un postre muy típico de Brasil que se llama brigadeiros, que se hacen bolitas con leche condensada, un poco de cacao, manteca y nada más. Y se pone una manteca, cacerola. Manteca, la leche condensada le ponen. Manteca, leche condensada y cacao. Bolitas. Pura grasa. Y se pasan por chocolate o grano. Y con eso, o sea, explotás. Brigadeiros, sí. ¿La sabes hacer? No esas, es re fácil, pero una vez traje acá las cocadas, cuando hablamos de comida brasilera, traje... ¿Qué son las cocadas? Son también unos cuadraditos o bolitas que se hacen con leche condensada, coco y nada más. Dulce. Bien dulce, sí. Sí, es como medio empalagosetti. Bueno, ¿terminamos tema mundial? Sí, terminamos tema mundial. ¿Y vamos a otro tema ahora, prefiere, o luego? No. Sí. Ah, bueno. Continúo. Traje un ingrediente... Pará, porque por ahí me tiene razón. ¿Qué? ¿Tanda quedan 3 o quedan 2? Ya hicimos 2. Ah, perfecto. Ya hicimos 2. Continúe. Bueno. Yo traje un ingrediente y varias recetas con lo mismo ingrediente. Así como para dar opciones y que... Que cada uno adivine cuál es el ingrediente. Para mí, paprika. A ver. Papaya. No. No es un ingrediente la papaya. No. Ah, condimento. Ingrediente. Ah, ingrediente. Perdón. Ingrediente. Fue el error, fue mío. Un producto. ¿De qué? Yo traje un producto y con ese producto vamos a hacer cuatro comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ay, papa. Nosotros tenemos que avisar. Papa. Tomás. Que salsa Tabasco. Tomás. Pero no. ¿Puedo adivinar? Ah, no, bueno, no. ¿Qué? No, quería saber si podía adivinar después, pero no va a tener sentido. No, bueno, claro, no. Después bueno, para adivinar hay que decirlo antes de que se sepa. Pan, si va al desayuno. No, harina. Bueno, pero harina. Cada uno diga y después diga no, porque da ventajas. Bueno, harina. Para mí, papa. Sandía. Harina. Sandía no se puede almorzar. Ni menos ¿y con vino. ¿Por qué no? Sandía almorzar. Puedes hacer una ensalada. Ensaladía. In your face. La in your face. Higo. Igor. ¿Qué? ¿Ya puedo decir que sí o que no? Sandata, sí, batata. Sí. No. Jengibre. No. Miel. No. Curry. Lechón. No, bueno. Berenjena. Ya estaríamos. El antropólogo no. Pan. Cebú. No. Sigue con pan. Sigue con pan. Pan. Hasta que no la convenza. Pan. Pan. No, vamos pan, a hablar. Ven a ver una columna con comer pan. Pan en contra. Ají. Ají. No. Ajo. Tampoco. Ajinomoto. Leche. No. Ya dijeron. Basta, leche. Basta con la seducción. Basta. Pan. Mírame. Pasa. Yo lo tengo que sacar. Sí, ya terminemos sí, este no momento de decir lo que pasa. Pan. Sí. Bueno, tampoco integral. Basta. Que hasta que ella no lo diga. Pan. Café. Basta, la quinoa. Pero dígalo de una vez porque yogur. Lo va. Sí, yogur. Quinoa. Ahí está. ¿A todos les gusta la quinoa? ¿Saben lo que es la quinoa? Es una semilla, pero no sí, sé. Sí sabemos. No, no, semilla no. Es una semilla. Es una semilla. No es una semilla. Es una semilla. No, no se semilla. Es un cereal. Es un cereal. Pseudo cereal. Es un cereal. Pseudo cereal. Es una semilla. Sí, sí. Es una semilla. Sí, no es un muy cereal. Bien, te es felicito. Que no podía un la kilo. Chiquitita, que se hace como baba o no. Si la cocinamos. Si la cocinas mucho. Si la escupís. Ah, okay. En realidad tiene muchas fibras y mucha proteína, entonces es muy, muy buena para la alimentación. Y lo que traje como cuatro recetas para poder combinarlas con las diferentes comidas. En el desayuno la podemos comer con la granola. Mezclada en la leche, el yogur o lo que... ¿Qué le pones? ¿Toda la granola al yogur? Le pones granola con quinoa, frutos secos o frutillas o frutas o lo que le quieras poner. Pero siempre la quinoa va cocida, nunca cruda. Ah, no sabía. Porque no. Muy dura. No la procesaste y no. No, claro, es muy dura. Y siempre hay que lavarla bien porque tiene mucha suciedad. Entonces hay que ponerle mucha agua... Que lo cubra bien y van a salir solas las impurezas. ¿Puedo añadirle algo a eso? Tiene en su corteza tantas saponinas que es hemolítica. Sí, por eso hay que lavarla. Le saca el jabón que tiene. Ese jabón se usaba para lavarse el pelo. Cuando se lavaba la quinoa, se usaba el jabón que se retiraba en el lavado. Sí, hacerle 3-4 lavados. Sí, de hecho, ¿viste cuando pones el agua que se hace como la espumita sí, desde arriba? El jabón. Exacto, exacto. Muchas gracias por la acotación. Y lo que es interesante que por ahí no solo la puedes cocinar en agua, sino que si la vas a usar para el desayuno y la querés mezclar con el yogur o con la leche, la podés cocinar en leche. ¿Ah? Entonces como que le da otro aporte, ¿sí? Y ahí ya te armaste un buen desayuno con quinoa. Si querés almorzar, vamos... Pará, en leche, ¿qué le pones? ¿A hervir con la leche claro, o cómo? La hervís con la leche. ¿Pero tiene que estar un tiempito? Sí, tiene que estar... bastante, porque se le hace como un anillito alrededor de ese granito. Sí. Cuando se le hace ese anillito ya está cocida. Igual la probás y tiene que ser blanda. ¿Cómo es? ¿Chiquitita y es negra? Muy chiquitita, es un... una bolita. Me gusta muy sacar chiquita. De contexto todo lo que están diciendo. Ay, sí. Es como un granito y se le hace un anillito al lado. Y cuando la probás, tiene que ser blanda. ¿Y cómo es? Es muy chiquitita, muy chiquitita. Chiquita y negra. Bueno, si están hablando de clítoris, me lo dicen, viejo. Soy yo el que malinterpreta todo. Creo que sos vos. Pero bueno, después te traigo y sí, te muestro cómo es. Veo imágenes. Ahora lo buscamos. Para el almuerzo, unas croquetas de quinoa pueden ser con hongos y cebolla de verdeo, por ejemplo. ¡Qué rico! Siempre cocinamos la quinoa primero, hacemos una pasta que como que quede bastante hidratada y bien pastosa. Como que si la querés pasar un poquito, puede ser. Entonces le pones cebolla de verdeo, hongos, En realidad lo que quiera. Se me ocurrió esto, pero... ¿Y cómo haces las croquetas? Uy, yo... Las agarrás con la mano. De ahí encontraron mi talón de Aquiles. Exacto. No sabían cómo la cocinar nada. La agarrás con la mano, haces una croqueta, una bolita, y después la pasás por huevo, y después por pan rallado. Pero una bolita con... Agarrás la quinoa, que ya está cocida, sí, y te que queda ya tipo la pasta. Cocí porque ya aprendí. Te queda tipo pasta, la mezclás con el verdeo, con hongos o con vegetales de los que quieras, cortaditos, sí, ya cocidos. Sí. La pasas por huevo, después por pan rallado, como una milanesa. Sí. Pero haces una bolita, esa es la croqueta. Claro. La puedes freír o hacer al horno. Al horno. Bien. Si querés más sano. ¿Cuál es el mejor elemento para hacer croqueta? Elemento... Zapallo. Fideos, zapallo, acelga. A mí me gustan mucho las croquetas de papa. Está papa. Bueno, pero siempre cuando haces croqueta de papa tenés que cocinarla al horno para que no... absorba tanta agua. ¿Sí? Siempre que hace. O ñoquis de papa, siempre al horno. Siempre al horno. Pues si no te absorbe mucha agua y se te va a ablandar muy fácil. Pasa lo mismo con el brócoli, congelado sobre todo. Sí. ¿Eh? Y la calabaza. Sí. Tenés que hacerlo al horno. Calabaza al horno, lo mejor. El brócoli, si no es congelado, sí, pero si es congelado. Sí. Qué rico que. ¿Qué te gustó? La calabaza y el brócoli. Muy rica. Y son medio tristes, pero qué pasa. A mí me encantan, chicos. Yo puedo ser re feliz con la calabaza. Para compensar medio frasco de maní con azúcar. Bueno, era un día de fiesta. Gracias. Pruebe esto. Por favor. Bueno, para la media tarde, barritas de quinoa. Barritas como es de cereal, pero de quinoa, con chocolate. Que puede ser con cacao, puede ser con pedacitos de chocolate. Pero en este caso la podemos mezclar con leche de coco. O con un poquito de crema y coco rallado. Y ponemos en una placa con un papel manteca abajo. La mandamos a frío. Después la cortamos y hacemos las barritas de cereal. Siempre con bien la mezcla, que te quede homogénea, ¿no? Para que no se... Pero la barrita queda con el frío, se solidifica. Claro, claro. Pues si le estás poniendo un medio graso, como una crema, por ejemplo, claro. Eso te hace... Un poquito de aceite de coco, si tenés, o otro tipo de aceite que neutro, y eso hace que se endurezca. ¿Sí? ¿Comprendido? Comprendido. Y para la cena, que la otra vez ya hablamos, que en la cena teníamos que comer más liviano, una ensalada con quinoa. Ah, en la cena hay que comer más. Tiritas liviano. De pollo, le podemos poner hojas de espinaca, castañas de cajú, pasas de uva, una buena ensalada y con un buen aderezo. Ahí tenemos todas las comidas con quinoa. Muy bien. Ay, me encantó. O sea, gustó? Es como una prenda, sí. De todo el día tenés que comer quinoa, lo podés hacer. Como no, una prenda, es una ventaja. Todo el día no, pero podés hacerlo. ¿Pero quién comería las cuatro comidas con quinoa? No, no es para que lo comas todos los días. Todo el día quinoa. Cómete hoy la barrita de cereal. Claro, así, viste, ¿no? Bueno, después tengo un dato así de color que siempre encuentro por ahí. Y que se ha inventado... Algo que acá no llegó todavía, no sé si va a llegar. La civilización. No. Una moto que hornea la pizza mientras la lleva. Buena. Epa. No sé cuál. A ver, la inventaron en Colombia, una cadena de pizzerías. Bueno, te la hacen en la moto. Te la conectan a caño de escape de la moto. Claro. Entonces te sale una pizza ahumada con dióxido de carbono. Así. Claro, esa es una de las preguntas. Es de Latinoamérica, ¿viste? ¿Qué sabor pediste? Gasoil quemado, qué lindo. Esa es una de las preguntas. ¿Cuánto tiempo? A ver, depende de dónde queda el cliente. Claro, obviamente. Si queda en Santa Marta, la lleva a Barranquilla. Si pedís enfrente. Exacto, ¿cómo sería? A ver si estaría correctamente aislada de todos los gases de la moto. O sea, esas son las preguntas, pero que el invento está. No sabemos lo si va a llegar. ¿Lo tienen patentado ya? Porque si no... Y no sabría decirte, pero bueno. Es como el choribombo, ese de la propaganda. Ay, me parece la mejor propaganda del mundial. La del el choribombo. Sí, la última. Alguien me dijo, ¿será verdad? Con la explosión impostada de esa Argentina. Ay, única, sí, esa, sí. Que nos va a llevar todos a una instancia superior del... Bueno. No, Ricky, vos si no, no. Bueno, yo he culminado con mi columna de cocina de hoy, chicos. Ay, pero bravo. ¿Qué pasa que terminan todas las columnas diciendo culminado y ninguno hizo la serie antes? Ah, tipo, no hice nada. Perdón, pero puedo hacer una pregunta más. Perdón, porque está un montón disperso. Yo quiero saber cuáles son las... ¿Qué es lo mejor que tiene la semillita esta? La quinoa. Lo mejor que tiene las proteínas y las fibras.

¿Usted sabe que son los hijos de Cletus, que es el don que tiene él de saberse todos los nombres de los hijos de Cleto, el personaje de los Simpsons? Nombres que dio. Sí. Cándido, Teodosia, Cástulo, Epifanio. Bueno, tenés puesto. Estábamos para hablando de pecado. Capitán. Estábamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no, qué bien, yo tampoco. ¿Es de sexo? No sé, dice arroba Lora Doble. Dice Guido. Muy bien, tenemos mensajes también en Facebook. Le repartimos un poco el dilema del día de hoy para tratar de darle así algún tipo de inyección. Punch. Es el siguiente. ¿Qué preferís? Opción A. Opción A. Viajar a cualquier lugar del mundo en un colectivo adaptado, en un micro larga distancia adaptado, a cualquier lugar donde vos quieras, gratis, todo gratis, sin ningún problema, siempre. O manejar todas las lenguas e idiomas. Opción A, ir en el bondi. Opción B, manejar todas las lenguas e idiomas. Venía ganando las lenguas, arrasando en 8 a 2. Cuénteme cómo va África en bondi. ¿Cuándo? ¿7 a 2? Bueno, ¿por dónde va a cruzar? Suponemos que en algún momento no creo que vaya por el Beagle, por el canal, por el estrecho de Barents, ¿no? Debe... No, tiene por arriba. Claro, sí, sí, no da para irse hasta Alaska y cruzar ahí hasta Asia. ¿Es que es eso lo que tiene que hacer? Claro, yo calculo que puede subirse un barco y... ¿no? Ah, subir el bondi de un barco. A un Hércules. Se baja del bondi. A un avión Hércules. Pasa en el buquebús hasta África. Claro. Así, en un avión Hércules, después bajás derecho del barco, flupa así. El problema es si te toca Australia, ¿no? Porque tenés un barco largo o África y... Pero bueno, viajás, ningún problema. Yo la verdad que... Usted eligió eso, ¿no? Creo sí. Que no me aporta mucho a la vida manejar todas las lenguas y... No es algo que... No. La verdad que no sé. Hablaría un poco de inglés, poner que cada tanto pueda llegar a necesitar ver algo en francés, italiano, en alemán. El italiano no sirve para absolutamente nada. Pero en alemán, ponele. No le aporta mucho a su vida actual porque no sabe eso. Cuando sepa todos esos idiomas, su vida va a ser otra, mejor que esta. Cambia por completo. Va a tener una vida mejor. Por completo. Por completo, completamente. No lo desmiento. Voy a trabajar no. como intérprete en vez de hacer... Prefiero tener mi trabajo que trabajar como intérprete. Acabáramos. Bueno, estábamos ya... Vamos 7 a 2. Sí, colgó esta máquina, así que después voy a leer mensaje de Facebook. Bueno. Entonces, es el momento de que nos cuente algo Manuel Azaí. Me encanta que tire el gritito. Me encanta. Bueno, hoy traje algo light, pero espero... ¿Cómo light? Sí, algo light, un tema light, pero para que... Mi intención es, yo cuando leí lo que traje para compartirles hoy, se me despertaron muchas anécdotas, y es lo que espero que ¿cómo? Surja acá. ¿Usted no quiere hacer hablar a nosotros? Sí, la claro. Única, ¿no? Sí, no, sí. Me encanta, yo siempre cuento mis experiencias y mis cuestiones, y me gustaría que hoy se amplíe un poco. A ver... Hoy vamos a hablar, traje para compartirles una nota que salió publicada hoy en El País que habla acerca de la infelicidad digital. Epa. Es una nota más relacionada a la psicología, pero que habla de los vínculos entre las personas y de cómo, si bien las redes sociales nos ayudan a comunicarnos y tienen muchos plus, cómo generan estos enredos y estas cuestiones que... Tiran para abajo, ¿no es cierto? Y cómo la dificultad que implica aprender a relacionarnos de manera inteligente con los dispositivos para generar una comunicación más inteligente. Y es como que cuanto más avanza la digitalización y los vínculos a través de mediaciones, más difícil se nos hace a veces el contacto cara a cara. Por ejemplo... algo que comentaba esta nota, que la pueden ver, esta es muy extensa, la pueden leer, remarcaba esto, que incluso para los que venden el servicio de, por ejemplo, de telefonía celular, que la sorpresa fue que la gente prefiriese manejarse a través de mensajes de texto que llamando, que era lo que pensaban que iba a funcionar más. Resulta mucho más... fácil quizás comunicarse con alguien vía WhatsApp y todo este mundo nuevo de mercados que levantar el teléfono y decir. Yo no sé si les pasa, a mí me pasa que desde que tengo WhatsApp y me cuesta atender el teléfono. Es como, no sé, muchas veces me pasa que suena el teléfono y no lo atiendo, no sé por qué, es un problemita. Bueno, a ver si, pero a mí por me favor. Pasa que a mí me gusta hablar, no me gusta escribir, escribo poco, o sea, Ya la tercera o cuarta cosa me parece que es más importante hablarlo. Tipo, te levanto el teléfono y llamo porque... Por un montón de cosas, porque uno cuando escribe no expresa como expresa cuando lo habla. O sea, el signo de admiración no es lo mismo que cuando vos levantás un teléfono y decís hola, no es lo mismo el hola escrito, ¿entendés? Sí. Entonces tiene otras connotaciones que por ahí la otra persona lo puede tomar diferente, mal, bien o como sea, pero a mí me gusta hablar. No me gusta mucho. Está bien. Yo odio hablar por teléfono. Bueno, no, el estado de WhatsApp odio, es odio... Odio chatear vivir, también. Odio chatear, claro. No bueno, tengo problema en tener 12 reuniones para hablar cosas. Pues a mí, ¿sabes? Mi mundo ideal sería juntarme con gente y tener reuniones cortitas de última para hablar lo necesario que había que hablar y todo esto, y listo, el intercambio. El chat, por ejemplo, para mí es lo peor de todo. Lo peor, claro, de todo. Requiere una atención, me demanda un tiempo de mi vida, que yo tengo que volverme una charlita, ¿viste? Que se estira y se estira y se estira, tengo que estar horas mirando un teléfono, no tengo ganas. Sí, cubren ámbitos distintos. Hay cosas que se pueden decir mucho más eficazmente por chat y otras que no. Claro, yo pienso que es una herramienta. O sea, hay cosas que sí son comunicables a través de esa vía. Estoy digital, llegando, está bien. Pero todo lo que tiene que ver con emocionalidad, con vínculos, con el afecto, me parece que es la muerte. Sí. ¿Cómo andás? La digitalización. No es algo, ¿cómo andás? ¿Y qué esas parejas que están permanentemente mandándose mensajitos? Me parece terrible. No, pierden cualquier magia, cualquier religiosidad del vínculo. Religiosidad del vínculo, me gusta. Sonó así. A mí lo que me pasa es que amo los audios de WhatsApp. O sea, es como que me siento mucho más libre. Si puedo mandar un audio, quizás... Pero eso es distinto. Que si tengo que llamar y hablar. Bueno, sí. O, por ejemplo, a veces... por ejemplo, me pasó ayer que... El audio es medio caliente, ¿eh? Me gusta el audio a mí. A mí me gusta igual. Hola. Mira, bajale la cortina. De golpe vos haces ese WhatsApp, ¿entendés? Y... Hola, ¿qué tal? Bueno, te llamaba para ver cómo andabas. Bueno, después hablamos. Son todos medio así los audios. Sí, son todos. Medio libido. Los que recibe la usted. Muy cerca, la gente te habla muy bajito porque le queda cerca el teléfono y habla sola. Entonces terminan las charlas medias raras, ¿eh? El otro día yo le mandé un audio a mi psicóloga. Ella me escribió un texto. Y yo le contesté con un audio porque me habían cambiado el teléfono y no podía escribir con ese. Viste que cuesta mucho también adaptarse a un nuevo teclado, quizás. Entonces le dije, mira, te mando un audio porque me cuesta un montón escribir con este teléfono prestado que tengo. Y nada, bueno, sí, pues no. Y me contesta, qué linda voz que tenés. Como me dijo, el teléfono prestado te hace escucharte que suenes linda. Bueno, gracias. Hola, doctora, habla, yo soy Manuela. Bueno, nada, te llamaba para decirte que... Te extraño. No voy a poder ya verte. Después hablamos, besos. Habla Manuela. Qué linda voz que tenés. Besis. ¿Y vieron ahora cómo polulan los videitos que dicen buen día, grupo? Y esas cosas, no sé si les han llegado, no, de todos los tipos, no. Colores. Buen día, grupo. De todos los tipos, colores. Me encanta que para todas. Pero haya un audio. Discúlpeme, no entiendo cuándo va a vincularlo con el sexo. Ahora lo vamos a vincular. Bueno, primero era sexo. Ese planteo. Nos hola, resulta difícil. Qué lindo verte. No voy a poder ir hoy, doctora, pero cuando quieras la chupo. Esa no era yo, claramente. Bueno, nos resulta ya casi difícil imaginarnos un mundo sin. Bueno, Twitter, Ricky Musi todavía zafa. No me interesa. Yo me sumo a la próxima red social. Twitter la dejo pasar. No, bueno, no, te estás perdiendo un mundo. Bueno, no importa. Sin WhatsApp, sin Twitter, sin Facebook. Y esto plantea ciertas características de vinculación con el otro. Por ejemplo, una característica de las redes sociales es la exposición a la curiosidad ajena. Cuando quizás, no sé si les ha pasado que de repente alguien les manda una solicitud... Y de repente te llegan 10 notificaciones de que le dieron gusta, o sea, me gusta a tu foto, a cualquier comentario que hiciste, a una charla que tenías con un amigo. Es como que queda abierto a que quizás personas que vos no tenías en mente que podían acceder a esa información de tu vida, claro, a que accedan. De repente... Sí. También hay gente que como que hace un uso de esto adrede para que más gente se le acerque. ¿No es claro. cierto? Sí, sí. Esa es una cuestión. Hay de todo, sí. También genera una dispersión en los eventos sociales. Uh-huh. Es un clásico juntarse y que incluso pasa mucho también en los encuentros de por ahí citas o lo que sea, de estar chequeando el celular o estar comentando con tus uh-huh. amigas o... Yo no, bueno, no sé si eso lo hacen, yo lo hago un montonazo. Genera una actitud un poco adictiva, sí, eso seguro. Yo tengo una amiga que le pasó... Ahora van a decir que soy yo, pero no. Sí, juro, sí. Juro que por esta vez no soy yo, no voy a dar el nombre de la persona, pero le pasó de encontrarse en una primera cita, irse a la cama con un chico y que tenga un pene muy chico. Y que ella, en broma, en un momento que se va al baño el chico, le manda un mensaje en WhatsApp a las amigas diciendo claro, un maní. Sabe. Qué penita, le dije. Qué penita. Y este chico vio... Bueno, está bien que no tendría que haberle revisado el celular. Eso ¿Cómo le va a revisar el celular en la primera cita? Lo mejor que le pudo pasar es que le hayan leído el celular y sacarse ese loquito encima. Bueno, sin ir más lejos. Coincido. Para mí es loquito. Primera cita, revisar el celular. Primera cita, le revisa el celular con pene chico. Con pene chico tiene que hacer todo bien. Remarla, compadre, entenderla, hacerla reír. Como mi caso. Sí. Sin ir más lejos, yo el miércoles pasado me desperté a las 7:30 de la mañana con un mensaje de texto de una amiga que decía: che, Manu, ¿qué te pasó? ¿Pasó algo en tu casa que necesitas un hotel? ¿Qué pasó? Requimos, sí. Que aclare eso. Alguien en esta radio agarró mi teléfono. Para que dice Góngora, es cierto, porque no sé qué. No sé qué dijo Góngora, no sé. ¿Alguien en esta radio qué? Alguien en este programa, el martes pasado, en algún momento que yo fui al baño o lo que sea, agarró mi celular y posteó que yo estaba buscando hoteles por flores. Ah, sí, lo vi. Bueno, urgente, la cuestión es que mi amiga... Urgente, decía. Sí, urgente. La cuestión es que mi amiga no, como que no leyó la ironía o el chiste de que quizás era un hotel, no hotel, y me escribió, o sea, me mandó un mensaje preocupada a la mañana, bien temprano, preguntando que qué me había pasado a mí, que necesitaba un hotel. Bueno, y ahí yo tardé un poco en asociar por qué me lo preguntaba, qué estaba pasando, pero esas cuestiones pueden pasar. La curiosidad ajena y la cero privacidad, porque uno por ahí deja el celular y pueden encontrar cualquier cosa. Me ha pasado casos de, por ejemplo, hay una página que me encanta a mí que se llama El Nacional B de Tinder, que es una página de Facebook, y que hay, postean, por ejemplo, todas fotos de gente que no va, digamos. Sí. Cosas como, por ejemplo, dándole un pico a un delfín. Y había una imagen de una chica muy bonita que se ve que el novio había entrado al celular y había visto que la chica tenía cuenta en Tinder. Y en la descripción había agregado que amo a mi novio, es el único hombre en mi vida, soy feliz con él. Como toda una descripción muy larga. Claro, que ella no la había visto. Ella no la había visto. Pero en esta página que la gente aporta estas fotos, yo se la compartí a una amiga del trabajo y me dice, boluda, la piba esa es la novia de mi ex. No. Y ella le reenvió y todo un tema. Estas cuestiones uno por ahí no piensa que pueden pasar. Sí, escúchame. El otro día Félix me mandó una imagen. A ver. De una página, de un blog. Que se llama Boludos en la Salina, ¿no? En la Salina. Ah, y en las Salinas, en Salinas sí. Grandes. Y hay gente que se saca fotos en la Salina. A ver. Y hay una ex integrante de este programa. ¡No! ¡No! Me muero. En la foto de... Me muero. Estaba entre las fotos en esa página. Bueno, no, Dios mío, yo puedo ser una boluda en la Salina también, ¿verdad? No, voy a poner privacidad. Voy a poner privacidad urgente. El burrito Ortego pidiendo sobre la impactante goleada de Alemania sobre Brasil, ¿eh? Esto es la Biblia de California. Ay, no, no, está hecho, está, parece el chavo, no, el burrito Ortega, ¿qué pasó? Gracias, burrito. Banco Comercio. Por Dios. Bueno, hay un estudio, que a ver si me sale bien, un estudio publicado que es de Cyber Psychology and Behavior Journal, que dice que 28 millones de rupturas de parejas al año produce WhatsApp, No. Con toda esta tanto. Cuestión de te conectaste a tal hora, no me contestaste. Pero 28 Epa. Millones, chicos. Pero la ruptura no la produjo el Facebook, la red social. La produjo, claro. La produjo la problemita que tenía en la cabeza la persona. Bueno, ¿ustedes creen, no creen que puede haber una tendencia a ser un poquito más loco con todo esto de las redes? Por ejemplo, este mismo estudio dice que el 95% de los usuarios de Facebook declara haber entrado al perfil, chequeado el perfil de su expareja. El 95%. Teniendo en cuenta que el 40% de la población mundial tiene Facebook. 95%. Nunca. ¿Ustedes han chequeado a sus ex nunca en Facebook? En mi vida. No. ¿No los han buscado? Y sí, para en algún momento lo he hecho, qué sé yo. Yo sí. No. Pero no sé si es una actividad... Está bien, pero eso no conlleva a la ruptura. O sea, ya no, está no, no, la ruptura era otro ítem del estudio. Y lo otro que usted dice, de gente que facilita la locura de la gente, puede ser, porque póngale que usted tenga un gusto raro, degollar ratones. Sí. Mientras se masturba. Sí. Y esta vive en un barrio sin internet y dice, no, esta porquería que hago, voy a ver si la reprimo. En cambio, pone en un blog, yo hago esto, y ya va a encontrar en el mundo. ¿Seguro? 1000 personas más. Entonces, sí. Entonces está todo bien. Claro. Somos muchos. Somos Exacto. muchos y no estamos bien. Solos. Claro. Eso, por eso. También. Por eso. Tiene facilita. Que desaparecer todo eso. Facilita ciertos vínculos. Sí, hay que degollarlo de una vez. Sí, mientras uno se masturba, mejor. Bueno. Ah, y siguiendo con las casualidades, este mismo estudio menciona el caso de un bígamo que fue descubierto en Norteamérica porque su mujer encontró aleatoriamente, y haciendo quién vaya a saber qué búsqueda en ¿Qué Facebook, búsqueda? Encontró fotos de la segunda boda de su marido no. con otra mujer. Y quedó como quizás una foto. Después le pasó a otra mujer de Missouri que ella subió una foto para Navidad con su familia. Y después se enteró, encontró una publicidad en República Checa de una tienda que usaba su imagen para hacer la publicidad del negocio. Yo no sé si les ha pasado. A mí me pasó que me contactó. A mí me pasó que una casa de República Checa usó mi imagen para una publicidad. No, pará. ¿Qué vendía? A mí me pasó que... Vendían ratones degollados. A mí me pasó Góngora. Una vez me preguntó, che, vos hiciste una publicidad porque vi una chica muy parecida a vos. Y me pasó que me contactaron del Bolsón. Alguien que escucha la radio diciéndome, hay una pizzería que tiene una foto tuya en la publicidad de la pizzería. ¿Y eras no. vos? Y no tuve posibilidad de chequearlo, no sé cómo... Pero le hago una pregunta con respecto a lo que a su tema sexo. ¿El favorece, complica, dificulta, anula el para internet mí... la sexualidad humana, póngale? No, para mí la potencia. La potencia. La potencia. O sea que quizás... es buena. Para mí, sí, quizás es... A veces es más fácil acercarse a alguien a través de una red que... Claro. Que incluso cara a cara. El tímido le viene muy bien. Pero también hay que tener cuidado porque yo, por lo menos en mi caso, yo siento que me reduce a veces las capacidades. Y a veces no te da paja ya el contacto personal que vos decís, así claro, que... Sí, no sé cómo acercarme a una persona. Para charlar un rato por internet me da, pues ¿sabes? Si yo tengo que encontrar a tomar algo, ¿viste? Yo esto, si no, no, qué pasa. O viceversa. A mí me pasó, por ejemplo, así es el país. Años mantener una relación cuando era la época del Messenger. El uno a uno. La época del uno a uno, del Messenger. De mantener una relación con una persona en otra provincia y que sea mandarnos mails todos los días contándonos cosas de la vida muy íntimas. Hola. Hoy me indispuse finalmente. Llegó con un día de retraso, así, pero tampoco los nervios. O sí. O sí. ¿No les pasó alguna vez? Pues yo en algún punto me sentía... enamorada de esa persona. No sé si enamorada de amor. Sí, como que pero tenía, novios, pero... tenía una relación para era, mí. Y después se descubrió que eran gases. Después se descubrió. ¿Era no, eso? Después no descubrí nada porque no pude nunca saber quién era esa persona. Fue como platónico. Y vi un día para el otro. ¡Pablo Masi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Que esa era lo sorpresa. Cumpla feliz! ¡Que era... No, no, pero alguien logró en esta mesa, creo, me parece que es algo completamente difícil de hacer, o quizás hay que ser carilindo para que eso suceda. Esas personas Esas personas que concretan teléfono para Simonetti a través de una red social, por ejemplo Facebook, de un día para otro tener sexo con otra persona solo por verse una foto de Facebook. Y no. Tinder, en realidad, Facebook no sé si tanto, pero bueno, o Tinder, ¿usted le pasó? Lo pise a eso, no. No me pasó todavía. No tengo Tinder, no quiero tener y no me pasó. Pero sí, mira, me encontré en Tinder con una persona que conocía de la vida, pero tremendo, que no hablábamos nada. Y en el chat de Tinder era otra cosa. ¿Cómo era? Imagínate. Era como un travesti. Simular que nadie conocía a nadie. Ah. Mucho más. Ah. Interesante. Si se quiere. Pero el otro día alguien en Tinder me dijo, esta red social está llena de locas. Epa. De locas que flashean amor. Ay, mi amor. Hola, ¿cómo le va, Handel? Muy buena, Handel. Qué alegría. Que voy. Ay, estaba haciendo campaña. Tiene un minuto para su campaña. Ay, no, Handel, perdón, pero ya me tengo que ir. Ni un minuto tengo, menos. Bueno, 30 segundos. A ver, votenme, votate. Date una oportunidad, democracia. Gracias, bueno, por el aporte, Handel. Fue fenomenal. Hermoso, hermoso. Y esto también, las friqueadas que uno hace con las redes sociales. Yo no sé si acá a alguien, porque es muy, el otro día veía un capítulo de How I Met Your Mother. ¿Estará arrancando un tema nuevo como para meter en un minuto? Le digo así. No. Okay. Friqueadas. Por ejemplo, volverse stalker. Es algo que nos puede pasar a cualquiera, de que por ahí te gusta alguien o no, o sí, o con, volviendo al tema del ex, de decir, tengo acceso a un montón de información, a un montón de información. A mí me pasó con esta persona con la que yo sentía que tenía una relación, que un día me dijo, así que te gusta el básquet. ¿Te gusta el básquet? Yo jugaba al básquet en una época, pero yo decía, ¿de dónde sabe esto? Y resulta que una amiga una vez había creado una página donde ponía información de su grupo de amigos, información íntima como el teléfono de la casa, ¿entendés? Qué lindo. Y de repente, simplemente con googlear el nombre, aparecía. Claro. Fomenta mucho. De hecho, por ejemplo, después de Emergente, me apareció un ex que yo creía ya sepultado, que jamás había tenido en Facebook, diciendo, ay, te mencionó tal persona, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Mira, resucitó. Pero bueno, sí, yo creo que potencia el sexo, que está muy bien, potencia la locura, pero bueno, en cierta forma eso se puede medir un poquito, ¿no? Genial. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, La Indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, La Indecisa, a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La Indecisa. Espacio publicitario. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Me acabó. Come bien al mejor precio. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. pretend. What a cunning way to condescend. Once my lover, but now my friend. Oh, you creep up like the cloud, and you set my soul at ease. Then you let your love abound, and you bring me to my knees. Oh, it's evil, babe, the way you let your grace enrapture me. But well, you know I'd be insane to ever let that dirty game recapture me. Make me a shadow boxer, baby. I wanna be ready for what you do. Bueno, ahora sí, antes de irnos todos a darle un beso a Feliz Buenaventura. Sí, feliz cumpleaños. Leemos los últimos mensajes. Dice María Pía Bray, disfruto mucho de los viajes. Si es con todas las comodidades, sería un pecado no aprovecharlo. Aguante Argentina, feliz día de la patria. ¡Feliz día! ¡Feliz día, María Pía! Y nos dicen, la Ro Jiménez nos dice, idioma con la plata que hago de traducción de chino-ruso, me pago primera en cualquier aerolínea. Y Saúl Leonardo nos dice, ve, idiomas. Y la Tulum nos dice, ve, no pienso darte explicaciones, pensá lo que quieras. Esto fue hasta ahora todo en el Facebook que nos quedaba. Bueno, en fin, amigos, esto ha sido otro programa de Lola Doble. Necesitamos algo para sortear. Y le decimos a todos, agarró un papelito, Martín, ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadores es... Ro Jiménez. Ro Jiménez, muy bien, Ro, te vamos a mandar un mensaje para decirte qué hacer, para llevarte un kilo de helado de Cadores. Han sido un público muy amable. Gracias. No, les digo al público, no a ustedes. Sí. Muy amable, por ningún desmán. Esperemos que mañana la gane Argentina, o hoy mismo. Ay, ojalá. Ojalá, muchísimas gracias, Manuela Sáiz. Gracias. Pero millones, esto va a ser, nuestra comida mundialera, señor Pablo Masi. Gracias a ustedes. Muy bien. Feliz cumple, Fede. Martimus y Martín, gracias. Darío Gongo en la operación técnica, Telora Doble. Nos dejamos con los amigos de la salada, está de moda, y nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid, a 990. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Transmitiendo en el Día de la Independencia. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid, AM 990, todas las voces. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. para limpiar las heridas. Hola, hola, hola, muy pero muy buena madrugada. Arrancamos el 9 de julio. Feliz Día de la Independencia Argentina. Feliz día para todos. Arrancamos en el día en que...